Hola, hola, hola, gente, ¿qué tal? Por aquí Winston C. otra vez en este podcast. Un comunicado que le voy a dar a María Corina Machado, que es la segunda vez que veo cómo ella enfrenta a los guardias nacionales. Y las casualidades no existen con respecto a lo siguiente, María Corina. Van dos veces, no sé si hay otras, que te hacen una encerrona en los túneles que le dan acceso a otros estados en Venezuela. Pasa lo siguiente, tienes que tener mucho cuidado con eso, porque en mi experiencia como lector ha pasado lo siguiente. Yo tengo dos libros en mi vida que me han despertado la mente a las situaciones del mundo. Y son Torturas Mentales de la CIA y El Mossad, Historia Secreta. Este segundo tiene unos ejemplos y unos, ¿cómo te lo diría? Unas especificaciones de cómo mataron a Lady Di. Y según el Mossad, la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, israelí, las mejores formas de asesinar a una persona y hacer parecer que es un accidente son en los túneles, dicho por esta agencia en este libro que te menciono. Entonces, toma tus medidas, ten mucho cuidado, porque el país, ustedes, sobre todo tú, que tienes más ovarios que los becerros de la MUD, están al acecho. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Entonces, toma medidas. Trata la próxima vez de buscar otras vías. No utilices los túneles. Ya es la segunda vez que yo veo en redes. No sé, como te dije, no sé si te ha pasado otra vez. Pero tienes que tener mucho cuidado por esto. Tú puedes ser una de las próximas presidentas del país. No vislumbro a ningún otro político basura como Ayub, Capriles y toda esa cuerda de idiotas que lo que hacen es cuadrarse con el gobierno, que está más claro que el agua. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Eso era lo que te quería decir. Y a la gente que escuche esto, que se lo comente. Busque ese libro, está en internet, búscalo, léelo. Hay muchos procedimientos como de cómo eliminar a una persona, dicho por el Mossad. Fortuitamente, accidentes de tránsito, la explosión de una bomba, de una tubería de gas en un túnel. Iba un camión de gas y explotó y tú venías ahí. Un motorizado se estrelló y el carro tuyo se volteó. En la calle te da un infarto y seguro te pinchan con algo. Entonces, hay muchas conspiraciones en el mundo para que tú seas parte de ella. Así que, Moscatel, cuídate y Dios te bendiga. Saludos a todos. Este es otro podcast de Winston C. Y aquí vamos con esto para ponerle un toque vibrante a los podcasts. Saludos. Dios los bendiga a todos. Bien, ahí tenían a la gente de INXS con New Sensations. Y los voy a dejar con otro tema de uno de los grandes, el señor Michael Jackson, Liberian Girl. Chao. Pórtense bien y cuídense de la envidia. Bye. In a scene, and she says, "Do you love me?" And he says, "So honestly."